Manzanita del Perú, ¿cuántos años tienes tú? Todavía no lo sé, pero pronto lo sabré. Uno, dos, tres. Manzanita del Perú, ¿cuántos años tienes tú? Todavía no lo sé, pero pronto lo sabré. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10.